de la canción que siempre quise cantar, en la ilusión que nunca pude olvidar, que en todo momento vive dentro de mí y que a pesar del tiempo aún domina.